Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Este es un día lunes. Queremos decirle que es grato estar con ustedes en esta conversación y hablando de este Dios como artista. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Ayer habíamos visto a este Dios, maravilloso Dios, como alfarero. Sí. Había trabajado con las manos, porque así lo dice el original, formó, ¿no es cierto?, al hombre. Sí. Es un trabajo del alfarero. Pero hoy día como arquitecto. Esta es una expresión bastante interesante para aplicarla a Dios, para descubrir cómo es Dios. ¿Qué te dice a ti esto de arquitecto? El arquitecto no construye, sino ¿qué es lo que hace el arquitecto? Bueno, es el que planifica, el que dice cómo debe ser las cosas, y eso fue lo que hizo el Señor precisamente allí en Éxodo 25, 1 al 9. Él da las instrucciones a fin de que el santuario que se iba a construir allí en el desierto, esta tienda que se armaba y se desarmaba, se hiciera como el Señor había ordenado que fuese hecha. Recordemos que Él le dio las instrucciones en el monte a Moisés, y Él le dice que todo debía ser de acuerdo al diseño que le había sido mostrado en el monte. ¿Te acuerdas que una vez nosotros estudiamos en alguna de las lecciones esto del santuario? Sí. Y vimos que Dios designó, pero hasta el más mínimo detalle, de lo que iba a ser el santuario. No lo dejó al arbitrio de Moisés ni de la gente que después comenzó a trabajar con sus manos las piezas y la tienda, los géneros, todo lo dejó con dimensiones incluso y características. Por eso que cuando uno dice que Dios es un Dios de arquitecto, Él diseñó todo y se lo entregó a Moisés para que él lo llevara adelante. La expresión que aparece allí dice: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, y aquí parte la primera cosa interesante, que tomen para mí ofrenda. Ahora, si tú dices una ofrenda, tú puedes llevar cualquier cosa, lo que tienes, lo que te gusta, lo que te agrada, pero Dios va a decir exactamente, primera cosa, que dieres de voluntad de su corazón, y luego, y esta es la ofrenda, dice el versículo 3, que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Después le dice que hagan un santuario, pero mira, significa que antes que se iniciara la construcción, él ya tenía todos los elementos que necesitaba. Claro, y se los pidió que participara el pueblo de ellos, todos los elementos. En este sentido, Dios hizo de arquitecto y Moisés de constructor. Uh-huh. Aunque Moisés tampoco él fue el que lo construyó, porque dice las Sagradas Escrituras que el mismo Dios capacitó a personas que fuesen hábiles en trabajar el oro, la plata, la madera, en fin, todo lo que debía hacer, porque todo debía ser hecho en forma perfecta. No podían haber fallas, no podían haber errores en la construcción. Entonces, todo era perfecto y hermoso, hermoso, porque todo tenía estaba bien hecho, pero con medidas exactas. Había un equilibrio, digamos así, en la construcción, en el colorido, en todo lo que había allí. Y allí el Señor nos muestra que Él mira cada detalle, porque como tú bien lo has dicho, cada detalle fue mostrado a Moisés, de manera que cuando esta obra fue concluida, Moisés tuvo que ver y revisar todas las piezas de manera que todo haya quedado como le fue mostrado en el monte. Claro, y el texto que termina, que yo no lo leí a propósito, termina la parte esta de la indicación de Dios, está en el 8, que da dos características muy fundamentales de este santuario. Por eso tenía que tener un diseño muy, muy escogido y vino de Dios. El 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, Dios le dijo, hágame una carpa, hágame una casa, hágame una habitación para que yo esté en medio de ustedes, hágala en el medio de ustedes. Por eso que siempre el santuario está en el centro de todo el... Y ahí hacía notar la presencia, justamente ahí hacía notar la presencia de Dios. En la nube, en la noche, en la nube de fuego que les daba calor y los protegía del frío de la noche en el desierto, y esa nube que durante el día les protegía del calor abrasador del sol en el desierto. Entonces él allí estaba mostrando su presencia, y recordemos que cuando Dios quería que el pueblo se caminara, se moviera del lugar donde estaban, la nube se levantaba. Entonces allí inmediatamente los sacerdotes desarmaban el tabernáculo, la tienda de reunión, la desarmaban y la llevaban hasta donde la nube le indicara. Había un momento en que la nube se detenía, y ahí bajo la nube ellos inmediatamente volvían a armar el tabernáculo, y las tribus a su alrededor, conforme a lo que Moisés les había indicado. Cada tribu tenía su lugar, y ellos se armaban el campamento rodeando el tabernáculo de reunión. Ahora, no solamente iba a habitar entre ellos, sino que termina diciendo esta parte, el versículo 9, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, aquí le dio las características, los elementos, los materiales que iba a necesitar, pero ahora venía el diseño y, digamos así, los planos, y Dios se los entrega conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Yo invitaría a los amables oyentes que quizás miraran un poquito con más tranquilidad el santuario. Ve que es un rectángulo. Incluso la posición en que debía colocarse tenía especiales características. Sí, nunca debían estar adorando, por ejemplo, o mirando hacia el sol, siempre dándole la espalda. Pero hay un detalle que quizá usted lo pueda hacer en su casa, mirar las dimensiones y trazar trazos entre las esquinas. Y se va a dar cuenta que donde se juntan los trazos siempre hay un mueble especial. Incluso en el lugar santo y en el lugar santísimo. O sea, está dimensionado a escala y en un diseño realmente perfecto. Lo otro que a veces el detalle que aparece, por ejemplo, en el cielo siempre habían dibujos de muchos ángeles, mostrando que ese era el trono de Dios rodeado de ángeles. O sea, era todo un espectáculo maravilloso en colores, en diseño. Imagínate, oro, plata, cobre, azul, púrpura. Y quizá uno puede decir, ¿y de dónde sacaron todas estas cosas esta gente si eran esclavos? Y Dios ya había hecho provisión para esto también cuando ellos salieron desde Egipto. Tú recuerdas que salieron realmente ricos porque el pueblo le entregó muchas donaciones. Ellos pidieron a sus amos, pidieron que les dieran oro, plata, en fin, todo este tipo de cosas, y la gente gustosa se los entregó a fin de que ellos se fueran, porque no querían seguir sufriendo bajo las plagas que le estaban azotando. Entonces ellos dijeron, si nosotros no le entregamos esto, quién sabe qué nos va a venir, así que ahí está, llévense todo nomás y váyanse, lo que quería que se fueran. Algunas de las personas no solamente dieron, sino que se fueron con ellos. Sí, también. Porque encontraron que allí había mucho más protección, mucho más cuidado, y era muy diferente ese pueblo a lo que ellos estaban viviendo. Aunque después causó un poquito de problema esta gente. Pero, ¿sabes? Algo que creo que es bueno que nosotros lo aclaremos ahora. Tú hablabas de que habían en el tabernáculo habían figuras de ángeles. Y no solamente habían figuras ahí, sino que también habían dos ángeles esculpidos en la tapa del propiciatorio, en la tapa de este baúl especial que se construyó. Habían dos ángeles que estaban allí, y a veces surge la pregunta, bueno, ¿y qué hay de esto en relación al texto que dicen las Sagradas Escrituras, al mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra? Bueno, dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. El Señor permite las figuras con un fin didáctico, a fin de que sea de enseñanza El Señor la utilizó. Recordemos que cuando estaban en el desierto también y salieron las serpientes ardientes, el Señor le dijo a Moisés que construyera una serpiente que al mirarla los israelitas iban a poder salvarse de la muerte. Y una serpiente de cobre. Una serpiente de bronce. De bronce, perdón. Sí. Entonces ellos lo hicieron y aquellos que por fe miraban la serpiente se salvaban de del efecto de la mordedura de la serpiente. Entonces, debemos recordar que esto no estaba transgrediendo el mandamiento, porque, vuelvo a insistir en esto, Dios lo usó en forma didáctica, y así también es como nosotros lo usamos. Si nos guiáramos al pie de la letra por lo que dice el mandamiento, bueno, habría un montón de cosas que tendrían que desaparecer. Pero recordemos que mientras esto no sea utilizado para arrodillarse delante de él, darle algún tipo de honra, nosotros no estamos transgrediendo el mandamiento. Y un detalle más es que esta era, como dice, un diseño del tabernáculo, el diseño de todo lo que él le muestra. O sea, en el cielo significa que hay un santuario y debe ser una belleza extraordinaria el santuario en el cielo. Y el santuario en el cielo está el trono de Dios y rodeado de ángeles que adoran solo a Dios. Recuerde que si el santuario terrenal era solo una sombra del celestial, resulta difícil imaginar la belleza que debe existir en el santuario real que Dios mismo hizo. Piénselo. Les agradecemos hoy día. Hay un desafío para usted, para que siga estudiando estas maravillosas lecciones y que hablan de un Dios como un perfecto arquitecto. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.